Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este lunes en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana suma 81 programas de posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Inauguran las nuevas instalaciones de la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. La Universidad Veracruzana realizará del 10 al 14 de junio una jornada de determinación de antígeno prostático. En la entrevista hablaremos de los rostros de la migración. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 10 de junio de 2019 les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24 en Jalapa, capital del estado de Veracruz. Es un gusto saludarles esta tarde y permitir que les acompañemos a nombre de la producción de Radio Universidad Veracruzana que hace posible este espacio. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles esta tarde con toda la información de nuestra casa de estudios en el 90.5 de FM, también en internet www.uv.mx/radio/transmisión o en nuestra aplicación. Si ustedes desean descargar nuestra aplicación, lo pueden hacer, es completamente gratuita y está disponible tanto para Android como iOS. Así es que no hay pretexto, Antulio, para perderse la programación de Radio UV. Sigue la programación a través del 90.5 de FM, también la programación en línea www.uv.mx/radio. También, como ya mencionó Brenda, pueden descargar la aplicación y ahí pueden seguir la señal en línea de Radio Universidad Veracruzana. Saludamos este lunes 10 de junio a nuestras amigas, nuestros amigos de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.uv.mx/prensa. Ahí pueden encontrar buena parte de la información que les brindamos en Voz Universitaria. Si desea, pues ampliarla, si volverá a consultar toda la información, pues eso, un saludo para nuestras compañeras, nuestros compañeros en Universo, a todo el equipo les saludamos y les agradecemos desde aquí. También saludamos a nuestras compañeras de marketing. A nuestras compañeras y compañeros de marketing que, bueno, hacen un trabajo maravilloso manteniendo al día el contenido de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV, y ahí son ellas y quienes mantienen el contenido actualizado, la información de cada programa y por supuesto pues este seguimiento al contenido exclusivo que estamos produciendo para redes sociales. Así es que dense una vuelta por nuestras redes, se los recomendamos mucho, les recomendamos todos los videos que estamos produciendo, no solo los de los programas, también estos videos musicales. Compacto es el proyecto, así es que no se pueden perder el contenido que estamos generando en redes para ustedes. Y aprovechamos para saludar a Aldo Camacho y a Eduardo Rodríguez Jarbio, quienes hacen posible las transmisiones vía streaming en Facebook. También a Soledad Macías en los controles, a nuestra compañera Brisa Gómez y a todos nuestros compañeros y amigos de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y Brenda, para toda la comunidad universitaria tenemos un correo electrónico. Sí, les invitamos. Sabemos que estamos a punto de finalizar el semestre y es importante conocer los avances que hace la universidad en todas sus disciplinas y poder compartirlo con la población veracruzana, con quienes nos están escuchando también en internet, en cualquier parte del mundo. Así es que les recordamos que nos pueden enviar un correo a vozuniversitaria@uv.mx y solicitar un espacio en este informativo para compartir con nosotros no solo las actividades, los coloquios, los congresos, congresos, todo lo que estén desarrollando en sus escuelas o dependencias, también sus investigaciones, sus resultados, todo este conocimiento es muy importante conocerlo. Sí, y también queremos mandar un saludo y un abrazo afectuoso a nuestro compañero Edgar Alan Hernández Vallejo, que parece que hoy cumple años. Muchas felicidades a nuestro ingeniero Alan, quien, bueno, definitivamente hace una diferencia en el trabajo del día a día. Muchas felicidades. Para él, un abrazo en su cumpleaños. Y Brenda, ¿qué te parece si hoy lunes 10 de junio de 2019 vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. Dos de la tarde con 9 minutos en Voz Universitaria. Un día como hoy, pero de 1863, entra el ejército invasor francés a la Ciudad de México. En 1907, Augusto Lumière presenta en París la fotografía a color. En 1922, nace la actriz y cantante estadounidense Judy Garland, uno de los íconos del cine del siglo XX. Causa gran impacto en el medio artístico por su papel de Dorothy en la película El Mago de Oz. Muere un 22 de junio de 1969 a causa de una sobredosis de somníferos. En 1971, en México, sucede la matanza del Jueves de Corpus. Los halcones reprimen manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México. Asesinan a 120 estudiantes. En 2017, el fósil marroquí de Jebel Irhoud confirma el origen panafricano del Homo sapiens, asegura en Rabat el profesor marroquí Abdelwahed Benacer, coautor del descubrimiento, al presentarlo por vez primera en su país. En 2004, fallece el músico y compositor estadounidense Ray Charles, llamado el genio del soul por ser la máxima referencia de la música negra en su país, autor de muchísimos éxitos. Quizá uno de los con los que más se le recuerden sea Georgia In My Mind. Nace el 23 de septiembre de 1930 y con él seguiremos escuchando Hit the Road Jack. Y les comentamos con información de José Luis Cutuleng que en 2013 la Universidad Veracruzana tenía 65 programas de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente son 81. Además, 8 nuevos están en proceso de evaluación, de los cuales 5 podrían ser anexados, informó José Rigoberto Gabriel Argüelles, titular de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Con la finalidad de conservar la calidad de estos programas, el funcionario universitario explicó que la universidad estructuró una metodología para revisar cuidadosamente los dictámenes de los que han sido evaluados a fin de que 6 meses antes de su presentación ante el CONACYT, ya sea para su reconocimiento o renovación, se efectúe un ejercicio similar al que realiza la instancia federal. En esta práctica, los coordinadores de los programas trabajan junto con sus pares académicos de la propia UB, quienes fungen como evaluadores. Se revisa todo lo concerniente al programa de que se trate, se hacen observaciones para su mejora y de esa manera se procura estar lo mejor preparado para la defensa del mismo. Para cumplir con esta dinámica y por tercer año consecutivo, el jueves 6 y viernes 7 de junio en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, se efectuó este ejercicio en el que fueron evaluados 16 programas que buscarán su renovación, quedando únicamente en espera de la convocatoria que emitirá el CONACYT para la evaluación. Más de esta información la pueden encontrar en Universo. 2:13 p.m. con información de Paola Cortés, les informamos que autoridades de la Universidad Veracruzana inauguraron las nuevas instalaciones de la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, ubicadas en la calle de Jalapeños Ilustres, número 78, en el centro de la ciudad de Jalapa. La ceremonia protocolaria se realizó la tarde del viernes 7 de junio con la presencia de la rectora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Magdalena Hernández, el secretario de Administración y Finanzas Salvador Tapia y el secretario de Desarrollo Institucional Octavio Ochoa Contreras, así como el director general del Área Académica de Artes, Miguel Flores Covarrubias, el director general de Difusión Cultural, Rafael Alcalá, el director de la IAP, Héctor Vinicio Reyes Contreras, funcionarios estatales y municipales, así como directores de áreas administrativas, académicos, estudiantes y público en general. La rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, expresó que la UV hace honor al arte que lleva en su lema y escudo, al tener una comunidad artística triunfante y al formar artistas de calidad. En nuestra universidad el arte está vivo, señaló la rectora. Si quieren conocer más de esta información, visite Universo. Con información de Paola Cortés, la Casa de la Universidad Veracruzana, localizada en Molino de San Roque, municipio de Jalapa, celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con la organización de una campaña de reforestación con árboles de cipreses en la que participaron estudiantes del nivel bachillerato. Cabe mencionar que esta acción forma parte de la conmemoración que por esta fecha realizó la Dirección General de Vinculación de esta Casa de Estudios en la localidad El Paisano. Para hacer lo propio en Jalapa, Nardet Pale Solís, responsable de la Casa UV, invitó a 30 estudiantes del Telebachillerato Independencia a reforestar el Parque Ecológico Molino de San Roque. Comentó que estas actividades se han realizado continuamente para mantener en buen estado el parque y promover entre los habitantes acciones como la separación de desechos sólidos, recolección de pilas descargadas, etcétera, que fomenten el cuidado del ambiente. También se sumaron a esta actividad el jefe del Departamento de Vinculación Social, Eduardo Gutiérrez Morín, brigadistas de esta sede y habitantes de la zona. Los 50 árboles de cipreses fueron donados por la Comisión Nacional Forestal, los cuales hoy fueron sembrados en el Parque Ecológico. Más sobre este taller en Universo. 2:15 p.m. y le comentamos que Amparo Garrido, estudiante de Servicio Social de la sede Casa UV Grandes Montañas, ubicada en el municipio de Atlahuilco, organizaron la Feria de Promoción para la Salud en las instalaciones de la Escuela Secundaria Niños Héroes de la localidad de Zacamilola el pasado 29 de mayo. Durante el evento se abordaron temas importantes de salud como higiene personal, cuidado de los dientes, embarazo saludable, orientación sobre las enfermedades de transmisión sexual, mitos y realidades de métodos anticonceptivos, técnica de lavado de manos, cuidado para pacientes con diabetes mellitus 1 y 2, la jarra del buen beber y el plato del buen comer. También se llevaron a cabo actividades de activación física e integración. El evento contó con la presencia de personal que labora en la Coordinación de Atención Integral Región Orizaba Córdoba e integrantes del grupo multisectorial en VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual del estado de Veracruz, quienes compartieron información y realizaron pruebas rápidas de VIH. Los brigadistas colocaron un stand donde realizaron pruebas de glucosa, embarazo y antígeno prostático que fueron aplicadas por la estudiante de enfermería Leticia Luján, quien realiza su servicio social en la ONG Visión Mundial y que se sumó como apoyo a esta actividad. Vamos a escuchar un reporte especial sobre la necesidad de sensibilizar a los medios de comunicación en cuanto a la cobertura de crímenes de oído. Reportaje especial. Lo asesinan por mujercita. Hombre vestido con ropa de mujer es hallado muerto. Las golpean por tortilleras. son algunas de las cabezas que los medios de comunicación utilizan para vender las noticias relacionadas con crímenes de odio. La coordinadora regional del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, Yaciel Bustamante Hernández, explicó que esto se ve reflejado diariamente en los periódicos, las páginas de internet e incluso en los noticiarios de radio y televisión. Es justamente que nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de los asesinatos o de los casos de discriminación que se cometen a compañeras transgénero, transexuales, a travestis, a gays, a lesbianas, van cargados de un doble estigma, de un prejuicio y de discriminación normalizada que muchas de las veces se pueden tomar como que son chistes, como que son solamente una broma muy somera. Sin embargo, son estos chistes, estas bromas y estos prejuicios que siguen normalizando los ataques hacia las poblaciones de la LGBTI+, o poblaciones disidentes sexuales. Estas expresiones homófobas, transfobas y cargadas con una fuerte discriminación se deben a la falta de preparación y en algunos casos de sensibilización que tienen algunos medios de comunicación para reportar los crímenes. Por ello, se organizó el taller Políticas Públicas, No Discriminación y Derechos Humanos de las Disidencias Sexuales, dirigido a periodistas, editores y colaboradores de medios de comunicación en general. Por ello, este taller que vamos a impartir en conjunto con integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, es para sensibilizar a los integrantes de medios de comunicación, a editores, que luego son quienes modifican las notas, a personas que desde alguna red social hacen transmisiones y dan noticias, a todas las personas que trabajan en medios de comunicación, para entender los nombres y los significados de las categorizaciones de la orientación sexual, de la expresión de género, de la identidad de género, de las prácticas sexuales, de las disidencias sexuales y la importancia de hablar esta terminología correctamente. Dijo que la finalidad de este taller es capacitar con perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación al gremio periodístico, recordando que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional en crímenes mortales hacia las poblaciones disidentes sexuales. Este taller que se llevará a cabo el día 14 de este año, 14 de junio, en el Casa Museo Salvador Díaz Mirón, en el puerto de Veracruz, a partir de las 17 horas. Solo en lo que va del año se tienen reportados en medios de comunicación al menos 10 casos en los que mujeres trans y hombres homosexuales han sufrido crímenes violentos, en los que la tortura y la violencia sexual están presentes. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, con 25 kilowatts de potencia radiada. con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Ciencia. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 23 minutos y en la información les comentamos, gracias a una nota de Karina de la Paz, que Celia Cristina Contreras Asturias, directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, adscrita a la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, informó que del 17 al 21 de junio desarrollarán un curso de formación en enfoque neurolingüístico aplicado a la didáctica de lenguas impartido por especialistas bajo la dirección del destacado teórico Claude Germain de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. De hecho, seremos la primera universidad mexicana en ser formada en este enfoque neurolingüístico, comentó la directora. El evento se enmarca en el 75 aniversario de la UB y se desprende de los proyectos de internacionalización de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, así como de la colaboración académica México-Quebec con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Contreras Asturias remarcó que en 2015 se dio el contacto con Claude Germain para iniciar la gestión de formación, lo cual se logró en el presente año. El enfoque neurolingüístico es una metodología que se implementó como proyecto piloto en algunos países, principalmente en China, durante 10 años. En 2016, Claude Germain publicó el libro donde se concentra toda la propuesta. Lo hizo en lengua francesa y a partir de este año está disponible en inglés, pero solo en América del Norte. Visite esta sesión de Sábados en la Ciencia en el MAX y más información sobre todo este sobre este taller y este evento en Universo. 2 de la tarde con 25 minutos con información de José Luis Cutulén. Les comentamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana realizará del 10 al 14 de junio una jornada de determinación de antígeno prostático específico, cuya toma de muestra tendrá un descuento del 50% y la interpretación de la misma será sin costo alguno. El viernes 21 se llevará a cabo la segunda jornada de vasectomía 2019, que será totalmente gratuita. Lo anterior en cumplimiento a uno de los propósitos, que es brindar servicios de extensión universitaria a la comunidad en materia de prevención, promoción, educación y atención a la salud reproductiva y sexual, incorporando la perspectiva de género. El PSA es una proteína sérica producida por las células de la glándula prostática y cuando ésta se agranda, cuando ésta agranda sus niveles en la sangre, tiende a elevarse, ya sea debido a cáncer o por condiciones benignas como la hiperplasia o la hipertrofia prostática. Las condiciones benignas son comunes que afectan con mayor frecuencia a la próstata y son la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y la hiperplasia benigna o agrandamiento de próstata. La entrevista. De la tarde con 27 minutos se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Daniel Romero de la Escuela para Estudiantes Extranjeros y nos viene a hablar del foro Rostros de la Migración. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas están? Tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Cuéntenos primero cómo se conformó este foro de Rostros de la Migración. Sí, fíjate que desde hace un año inauguramos en la Dirección General de Relaciones Internacionales una iniciativa que la llamamos la Escuela de Verano. La intención de la Escuela de Verano es cada año poder traer una temática interesante e innovadora que genere un espacio de reflexión y discusión acerca de temas de actualidad. El año pasado estuvimos La Mujer en la Ciencia, que era un tema bastante interesante, y que la contribución de cómo las ciencias han cambiado en los últimos años. Este año traemos el tema de migración, rostros de la migración, así lo hemos llamado, y nuestra intención es abarcar las diferentes dimensiones o facetas que la migración como fenómeno social tiene en su impacto en los pueblos, en las comunidades y en los países. Es decir, no solo vamos a hablar de la migración mexicana a Estados Unidos o de la migración centroamericana a nuestro país, vamos a hablar también de la migración europea, vamos a tener diferentes experiencias que han ocurrido en diferentes partes del mundo, pero también vamos a hablar de la migración con papeles o sin papeles, documentada, indocumentada, migración forzada, migración temporal. Muchos de nosotros hemos sido migrantes en diferentes puntos de nuestra vida y tenemos que compartir experiencias en ese sentido. ¿Quiénes estarán presentes en este foro Rostros de la Migración? Es una iniciativa muy amplia. Tendremos académicos de la Universidad de Cork en Irlanda, colegas de la Universidad de Colombia, vamos a tener gente de Nuevo México, como la doctora Emma Bailey, como Lidia Huerta de Nevada, viene el doctor Thomas Hayes de la Universidad de Connecticut, vamos a tener a diferentes académicos mexicanos, como del Colegio de México, de la UNAM, del CIDE. Es un evento muy completo que creo que será muy interesante para todos, generar este proceso de discusión y reflexión en un momento tan álgido de las relaciones México-Estados Unidos y particularmente motivada por el tema migratorio. Y México con el resto del continente, ¿no? A partir de las últimas noticias. Sí, sí, curiosamente, y ustedes podrán revisar en las noticias, ha habido una migración sudamericana a México en los últimos 10 años, particularmente países como Colombia, Argentina, ¿no? Han enviado diferentes volúmenes de flujos migratorios a nuestro país en diferentes características, pero México es hoy un país de expulsión y al mismo tiempo un país de paso, y ya nos estamos convirtiendo también en un país receptor. Exacto. Entonces, creo que en ese sentido, lo que estamos intentando hacer en esta Escuela de Verano es generar esa reflexión. Un punto importante de esta iniciativa es que durante las tardes vamos a tener un foro cine. Hay muchas películas, documentales que han sido producidas alrededor del fenómeno migratorio, y la primera particularmente es una muy interesante llamada Nómadas, de nuestro querido Ricardo Bennett, de aquí de casa, y con la cual empezaremos y hablaremos de esta repercusión, consecuencias de la migración y de cómo el fenómeno impacta de forma directa e indirecta. Por supuesto que es muy importante, como lo menciona, generar esta reflexión en torno a la migración. Todas las personas hemos sido migrantes o hemos tenido familiares migrantes, y poder también atacar estos prejuicios y estos estereotipos que de pronto tenemos tan interiorizados que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando vemos situaciones en la frontera norte de nuestro país, nos indignamos, pero cuando necesitamos ser solidarios y existen situaciones, porque pues hay una situación de violencia muy fuerte en Latinoamérica, cuando sucede esta migración hacia nosotros, entonces existe una postura no clara, ¿no? Un poco dubitativa, donde de pronto no sabemos cómo reaccionar y se polariza la población. Existe una parte muy importante de la población externando un rechazo cuando al mismo tiempo nos estamos indignando hacia arriba. Entonces, ¿quiénes participan más allá de los ponentes? ¿Quiénes pueden generar esta reflexión? Hemos abierto obviamente diferentes puertas para la comunidad universitaria. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes universitarios, pueden dar de alta este ejercicio como una FEL, es decir, pueden obtener 5 créditos académicos siempre y cuando se registren. Es gratuito el registro. La intención es que ellos puedan participar de esta rica discusión de las diferentes y que ellos mismos también compartan, porque muchos de nuestros estudiantes o son migrantes o fueron migrantes, o sus familiares se encuentran en los Estados Unidos o en otras latitudes. Para el caso de los docentes y académicos de nuestra institución, hemos abierto la beta de un programa de formación académica, un PROFA, como se le conoce regularmente, en donde también de forma gratuita se pueden dar y registrar y participar de esta discusión a lo largo de una semana, del 24 al 28. Y para el público en general, tenemos la oportunidad de que esta sea a través de los esquemas de educación continua. Es decir, uh-huh. aquellos que quieran validar el documento de, uh-huh. por carácter curricular, uh-huh. Lo pueden hacer a través del esquema de educación continua. Y en general, bueno, quienes no tengan la oportunidad por sus horarios laborales, bueno, pueden incorporarse uh-huh. Pues de entrada y salida durante toda la semana, para que si están interesados en alguno de los días, en alguna de las temáticas, en alguno de los conferencistas, son más que bienvenidos a participar. Digamos, tenemos la intención es que esta reflexión sea uh-huh. Masiva, uh-huh. Amplia, y que invite a cualquier individuo de nuestra comunidad a ser partícipe de la misma. ¿Por qué no nos recuerda los días, a partir de qué hora y hasta qué hora se llevará a cabo este foro, en donde pueden obtener más información, donde pueden encontrar toda el cartel, la información propia de este foro Rostros de la Migración? La escuela de verano tendrá lugar del 24 al 28 de junio. Va a ser en la USBI, en la sala de videoconferencias, con un horario de 9:30 de la mañana a 8 de la noche. La inscripción va a estar vigente hasta el viernes 21 de junio en línea, y el registro lo podrán seguir haciendo presencialmente a partir del 24 ya en las instalaciones de la USBI. La página es www.v.mx/ISSUV. Y también está toda la información disponible en el Facebook de ISSUV, igual, ISSUV, o en el de la Dirección General de Relaciones Internacionales, DGRI, Universidad Veracruzana. Ahí están las ligas, la convocatoria, los ponentes, el programa, toda la información completa para que puedan participar. Y bueno, nuevamente reiterar que es un evento abierto a la comunidad universitaria, a docentes, a cuerpos técnicos y al público en general. Muy bien. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. No, al contrario, gracias, y ojalá nos puedan acompañar. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Regiones. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 37 minutos y las comentamos con información de Francisco Javier Chaín, que Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, directora del Departamento de Bioingeniería y Ciencias, Región Sur, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ofreció una conferencia magistral, Desarrollo de Alimentos Funcionales, del primer Foro Nacional Multidisciplinario de Investigación de la Universidad Veracruzana. El evento fue organizado por la Vicerrectoría Orizaba Córdoba y la Facultad de Contaduría y Administración y se llevó a cabo el 4 de junio en la Sala de Videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USB de Ixtaxoquitlán. La investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey definió a los alimentos funcionales como componentes dietéticos que pueden proporcionar un beneficio para la salud más allá de la nutrición básica. Agregó que son similares en apariencia a un alimento convencional consumido como parte de la dieta habitual, con beneficios fisiológicos demostrados y/o para reducir el riesgo de enfermedades crónicas más allá de las funciones nutricionales básicas. Más información sobre esta conferencia la pueden encontrar en Universo. 2 de la tarde con 39 minutos. Les recordamos nuestros métodos de contacto vía WhatsApp, vía mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Para toda la comunidad universitaria que quiera tener un espacio con nosotros, vozuniversitaria@ub.mx. Y con información de Karina de la Parra Reyes, les comentamos que estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana diseñaron una serie de materiales didácticos para la Escuela Primaria Carlos Carrillo de la comunidad de El Conejo, municipio de Perote, cuya finalidad es estimular el estudio de una carrera profesional o aprender un oficio, practicar la higiene personal, estimular la psicomotricidad y sensibilizarlos sobre las artes visuales, solo para citar algunos de los propósitos. Se trata del proyecto Internacionalizarte, diseñado por el Cuerpo Académico Arte y Transdisciplina de la Facultad, en colaboración con el voluntariado UB y la Dirección General de Relaciones Internacionales. La propuesta contó en todo momento con el apoyo de la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil a cargo de Juan Capetillo Hernández. En Internacionalizarte participaron 70 estudiantes que lograron 14 propuestas de muy diversa índole, cuya finalidad es proveer de material didáctico, información y recursos humanos en beneficio de la población estudiantil de dicha primaria, es decir, alrededor de 200 niños y niñas. La presentación de los trabajos finales será este próximo 18 de junio en el Jardín de las Esculturas y está dividida en dos etapas. De 16:30 a 18:45 horas se desarrollará el Foro Internacional de Estudiantes y a las 19 horas será la inauguración de la exposición de los proyectos. Si quieren más información, visite Universo. Vamos. Reportaje especial. Las aplicaciones para conseguir pareja se han convertido en una herramienta de uso común. Muchos jóvenes y personas adultas las usan, sin embargo, ya existen algunas investigaciones sobre su funcionamiento y nos dan una pista de las reservas que hay que tenerles. Vamos a escuchar este reportaje especial y regresamos a Voz Universitaria. El funcionamiento de la aplicación Tinder es sencillo. Tras crear un perfil, el usuario ve aparecer una serie de fotos de usuarios en su teléfono y basta con deslizar la foto de un lado u otro de la pantalla para seleccionar o descartar a una persona. Si dos personas se seleccionan mutuamente, se activa un emparejamiento o match en inglés y las personas pueden conversar. Un sistema aparentemente aleatorio, pero que funciona en realidad con un algoritmo secreto que clasifica a los usuarios en función de su edad, su nivel socioeconómico y educativo, hasta atribuir a cada uno un puntaje. Es lo que observó la periodista Judith Duportail. Me inscribí en Tinder como mujer soltera y no como periodista. Estaba contenta, hablaba con un montón de chicos, pero mi experiencia se degradó. Hablé con los dirigentes de la empresa con un presentimiento y un día leí un artículo sobre el Elo Score de Tinder, del nombre de Arpad Elo, un matemático húngaro que había inventado un sistema de ranking para los usuarios de ajedrez. Tinder se inspiró de este sistema para clasificar a sus usuarios en función de cuán deseable es en la aplicación. Si usted obtiene un match de una persona guapa, gana muchos puntos. Y si una persona mal calificada descarta su perfil en la aplicación, usted pierde puntos. La aplicación agrupa a los feos con los feos y los guapos con los guapos. En su libro El algoritmo del amor, la autora explora también el poder de manipulación que la aplicación tiene para favorecer ciertos encuentros. En lo que concierne el algoritmo de Tinder, si uno lee la patente, se entera que la aplicación se reserva la posibilidad de evaluar a las mujeres y los hombres de forma distinta. Esto significa que un hombre con altos estudios y que gana bien su vida obtendrá puntos extras, mientras que una mujer en una situación similar se le bajará su calificación. El objetivo es favorecer las parejas en las que los hombres están en situación de superioridad de edad, de salario o de estudios. Y no hay ninguna autoridad en el mundo que controle que el algoritmo de Tinder respeta la dignidad y la igualdad entre hombres y mujeres. A mí eso me causa problema. La dirección de Tinder precisó en un comunicado en marzo que dejó atrás el sistema del Elo Score, pero no dejó en claro cómo funciona exactamente esta app, una de las más rentables, ya que generó cerca de $800 millones de ventas en 2018. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De la tarde con 48 minutos en Voz Universitaria y ya llegó la hora de los deportes, Brenda. Ya llegó el momento de conocer la información deportiva de manos de quien sí sabe. El profe Ariel Ortiz, ¿cómo está? Bienvenido. Brenda, Antonio, ¿cómo están? Muy bien, semana. Muy bien. ¿Dónde va a ser la fiesta? Exactamente, también estamos esperando la invitación por parte de nuestro compañero Alan. Alan Vallejo. Bueno, hay una fiesta que no podemos perdernos, nos acaban de mover la situación. Y ojalá venga Luis Mauricio Suárez a Jalapa y lo vamos a invitar para que esté aquí con nosotros en Voz Universitaria. Luis Mauricio ya se definió, se retira, ya no está en activo con el equipo de los Pericos y se va a retirar el próximo 14 de julio. Cuando se enfrentan al equipo de los Toros de Tijuana, así de que Luis Mauricio Suárez deja el béisbol. Sus últimos dos equipos, ¿no? Si no estoy mal. Pues él estuvo, vamos a dar unos datos, primero con Tigres, 11 temporadas, después con Perico, se fue a Tijuana, vino Rojos del Águila de Veracruz, estuvo en el sureste con Tigres otra vez, y ese fue su recorrido, pocos equipos en la Liga Mexicana. El jugador que tiene buen palmarés, anda en pocos equipos, está siempre, ¿no? Mauricio Suárez es un referente en el béisbol aquí en la Liga Invernal Veracruzana, fue campeón de bateo con el equipo de los Pericos de Puebla. Y se retira, señaló que ya nos platicará, ojalá esté aquí con nosotros para que nos diga cuál será la próxima parada de Luis Mauricio Suárez. Muy bien, profesor. Pues aquí, ¿no? No, si usted me invita, yo voy el 14. No necesita invitación, profe. Nicia Martínez, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Me da mucho gusto recibirla. Ayer una carrera importante aquí en la ciudad de Jalapa. Platíquenos al respecto, por favor. Así es, ayer tuvimos la carrera de Ateca de 5 y 10 kilómetros. Salió del estadio y paseó los lagos, circuito Presidentes y regresamos ahí al estadio. ¿Por qué crees que vengo tan requemadita? Me preguntan que estoy requemada si me fui a la playa. Le digo, fue de que me fui a correr. Aparte de estar como representante ahí del ayuntamiento, dije, no, pues también voy a empezar a correr todas las carreras. Corrí la de la mujer y ahorita, pero ayer sí estuvo bueno el solecito, ¿no? En la carrera de la mujer se reunieron más de 550 mujeres. Sí, alrededor de 600 mujeres. Sí. Igual ahorita, bueno, fueron 500 y tantas personas también. Nos están poniendo la muestra de las mujeres para correr. Hay algunas que no corren, ¿eh? No, pero podemos caminar. Si no. Pero fue muy interesante ver la participación de las mujeres y ayer una participación con buen clima, afortunadamente, para hacerlo muy temprano, que lo pudieron disfrutar. Y hoy por la mañana el Ayuntamiento de Jalapa también participa con una promoción que se tiene en Radio y Televisión de Veracruz para el próximo 7 de julio. ¿En qué va a auxiliar el Ayuntamiento a esta carrera de la radio y la televisión de los veracruzanos? Precisamente hoy tuvimos la reunión allá en las instalaciones de RTV, reunión de logística para que este 7 de julio todo salga muy bien. Estamos ayudándole ahí en lo de seguridad, estamos en coadyuvancia con Tránsito del Estado, Policía Vial, el C4 también estuvo presente y pues ahí poniendo un granito de arena para que todo salga bien esta carrera. Hay que platicar que la carrera que es el 7 de julio será a las 8 de la mañana partiendo del Cerro de Macultepec, transitando bajando por Tepic, Avenida Jalapa. Todas las calles que van del carril que va de Jalapa hacia Banderilla van a estar cerradas desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 para que se permita el libre acceso de los participantes. Se está contemplando algunas personas que van en silla de ruedas, otras con bastón, algunas que llevan niños, pero la idea es que todos participen y participen con la mayor seguridad en esta actividad, de la cual ustedes ya tienen muy buena experiencia. Así es, y invitamos a toda la ciudadanía jalapeña para que se inscriban a la carrera. Asimismo, avisamos a todos los conductores que pues tomen sus precauciones. Exacto. Para no pasar por esas vías, porque luego se desesperan de que está cerrado. Por eso estamos avisando con anticipación para que nos apoyen en ese aspecto. Pero va a ser muy temprano, 7:30 a las 9:30, prácticamente no es día de trabajo. Es domingo, la gente se levanta. Está un poco tarde, efectivamente, descansando a esa para hora poder disfrutar de esa actividad. ¿Qué otra actividad en puerta tiene el Ayuntamiento de Jalapa? ¿Sigue con la promoción de las escuelas deportivas aquí en la capital del estado? Bueno, ahorita quiero comentarte también, el fin de semana tuvimos un evento aquí en el gimnasio Fobiste, que fueron las eliminatorias municipales de artes marciales. Ah, correcto. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y gracias a Dios todo salió muy bien. Ahora van los ganadores al pase estatal. ¿Este evento estatal dónde se va a realizar? En Veracruz, el 7 de julio. Ah, también 7 de julio. Así es, el 7 de julio en Veracruz. Y pues ahí estamos apoyando, haciendo gestiones para ver cómo vamos a mandar a los chicos, las requisiciones de autobuses, apoyarlos con uniformes también. Y pues ahí estamos, Ariel. Y recordar también que el Ayuntamiento de Xalapa en su momento le hizo un reconocimiento a Luis Mauricio Suárez, a este pelotero que se le apodó el amigo del hit y que hizo aquí una situación interesante, inclusive a los nuevos valores de aquí de Xalapa, el equipo de nuevos valores. Luis Mauricio Suárez en su tiempo libre no lo puede ser de tiempo completo por el compromiso que tenía con la Liga Mexicana, pero venía, y el hecho de que un pelotero de ese nivel, de esa categoría, venga y te dé consejos de cómo tienes que batear, de cómo tienes que correr, de qué tienes que pensar, es invaluable. Sí, totalmente, ¿no? Y también lo recordamos en sus temporadas aquí en Xalapa. La gente es un deportista que llama mucho a la simpatía de los espectadores. Y cuando se hizo la selección de Luis Mauricio Suárez, que se fue con el equipo de los Tigres, era una camada de beisbolistas veracruzanos, entre ese grupo iba su hermano, Carlos Suárez Calero. Pero Carlos, por situaciones de compromiso laboral y otras perspectivas, no se quedó. Él jugaba las paradas cortas y, según nos señalan, tenía una mayor calidad en el juego que Luis Mauricio, pero Luis Mauricio se quedó en el béisbol, afortunadamente, con una gran proyección en el asunto. Le fue a dar vida al equipo de los Tigres, después al equipo de los Pericos de Puebla y terminó con el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. Así es de que, como él, habrá más peloteros que sin duda van a recibir sus conocimientos. No se me hace nada fuera de tono de que más adelante Luis Mauricio empiece coachando en alguno de los equipos y a futuro se convierta en manager. Sí, sí, sí. Tiene ese perfil, ¿no? Totalmente. Tiene para eso. ¿Algo más, Leiden? También quiero invitar a todos los jóvenes, no sé si han escuchado hablar del programa Construyendo el Futuro. Ah, claro, sí. Ah, pues invitamos a todos los jóvenes de 18 a 29 años a formar parte de este programa. El ayuntamiento ahorita por áreas, de hecho hoy tuvimos una reunión en la mañana, para ver cómo es que vamos a capacitar a estos jóvenes para que nos ayuden en labores de ahí de la Junta, de la Subdirección de Cultura Física. ¿Cuántos plazos van a otorgar aproximadamente? Bueno, a nosotros nos dieron, para la Subdirección de Cultura Física, 20. ¿20? De 20 a 25, sí, nos dijeron que... Además, van a entrarle con todo, porque ellos quieren buscar a futuro una plaza laboral y van a entregarse muy bien para que esta cuestión pueda funcionar. Doctor Yanga Melgarejo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí llegando barriéndonos, pero aquí estamos. Ya nos dimos cuenta. Y hablando de barriéndonos, nos estamos comentando que Luis Mauricio Suárez se retira el próximo 14 de julio. Y usted lo recuerda perfectamente aquí en la ciudad de Xalapa. Claro, cómo no. Sí, ya se retira. Se retira del béisbol. Ya en su momento el ayuntamiento le hizo un reconocimiento hace un buen rato, hace varios años, dentro de la Liga Invernal Veracruzana, pero no estaría por demás hacerle algo más a este exponente que nació en el campo deportivo Colón y que fue creciendo para proyectarse hacia la Liga Mexicana. Y ya nos platicaría Luis Mauricio Suárez si hubo o no el contacto para que pueda incursionar en la Liga de los Estados Unidos. Pues yo creo que valdría la pena, ¿no? Hay gente que en Xalapa, beisbolista, no solamente beisbolistas, hay muchos deportistas de mucha calidad, que me parece que nos hemos quedado cortos en los reconocimientos, desde el nivel infantil hasta los profesionales. Y ahí están. Hey, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Doctor Yanga. Muchas gracias por invitarnos, ya más vine aquí barriéndonos, pero acompañar aquí a Lady, pero bueno, muy contentos y sobre todo voy a recalcar un poquito más rapidito en lo de los jóvenes construyendo el futuro. Creo que es un gran proyecto. Exacto. Vale mucho la pena. La capacitación va a ser más práctica que teórica y creo que tendría grandes beneficios tanto para ellos como para nosotros como ayuntamiento y sobre todo para toda la ciudadanía de Xalapa, de los lugares más pobres, más de la barriada, de las zonas más vulnerables donde necesitamos mucha gente para que los jóvenes tengan la oportunidad de crecer sanamente. Y ser un gran potencial. Así es. Para que puedan auxiliarse en distintas tareas. Así es. Y cabe mencionar que pues son jóvenes que ahorita no tienen trabajo. Exacto. O sea, o salen de la facultad, sí, no tienen pues opción. Muchas veces salimos de la facultad y te piden un año de experiencia, ¿no? Sí. Entonces que no trabajan por ahorita y ya terminaron de estudiar. Pero ya no entramos ahí nosotros, ya no damos la edad. No, ya no damos la edad. Antulio, los deportes. Profe, muchísimas gracias. Y también recordar que el baloncesto de Halcones de la universidad abre ya a mediados de julio su área de pretemporada, así que todos los interesados, acudir al gimnasio de la universidad. Atentos. De la Cruz. Muy bien, muchísimas gracias, profe. A la orden. Buena tarde. Buena tarde. Tendencia en redes. 2:57 las tendencias de este día. En lunes 10 de junio de 2019 fallece Pepe Bustos, ex vocalista de la Sonora Santanera. Fue quizá una de las tendencias más movidas, importantes durante todo el día de hoy. Manhattan es tendencia ya que un helicóptero tiene un accidente en esta zona de los Estados Unidos. También David Ortiz es tendencia, el beisbolista de los ex-beisbolista reconocido por estar con el equipo de Boston, sufre un atentado, le disparan en República Dominicana. Ya nos vamos este lunes 10 de junio a nombre de toda la producción que hace posible Voz Universitaria, a nombre de Brenda Coronado, Soledad Macías, Brisa Gómez, Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Jarbio. Les damos las gracias y que tengan muy buena tarde. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.